Bastardo se soluciona esto. Y entendíamos que el Estado, o el Estado Nacional, podía hacerlo. Así que ese es un poco el fundamento y el espíritu, y bueno, todavía lo seguimos haciendo. Creemos que el Estado podría, si la provincia no aparece con la capacidad para resolverlo, es evidente que el Estado Nacional lo tiene que hacer. Porque está en juego el funcionamiento de la justicia, que es una causa prevista en la Constitución. El Estado provincial, de alguna forma, tiene la cadena de pagos rota, ¿no? Porque no tiene dinero, dice el ministro de Economía, y los municipios no se les gira dinero tampoco, ¿no? Claro. Doctor Marotti, usted recibió amenazas, ¿no?, por este tema. Sí, además, no le escucho muy bien. Se refiere a amenazas, me dice. Sí. ¿Hay alguna información más? ¿Sabe algo sobre...? No, tampoco, miren, lamentablemente ni tenemos tiempo, estamos todo el día pendientes o con reuniones. Ha habido algunos acá, la presencia de una camioneta 4x4 con los vidrios polarizados, que se comprobó que estaba haciendo como una vigilancia, o estaba, no sé qué estaba haciendo, por nuestro domicilio. Luego se tomó la chapa, se dieron a la fuga, luego se comprobó que la nueva chapa correspondía a un coche robado. Después se la vio esa camioneta también por beca. Lamentablemente ese es un tema también que nos preocupa. ¿De quién sospecha usted, doctor? Yo sostuve, y por lo menos concretamente, creo que esto forma parte ya de una intervención delictiva que también afectó a la doctora Gómez, ustedes recordarán, que tiene que ver con un grupo de inteligencia del servicio penitenciario de la provincia. Hasta ahora, bueno, no hemos tenido ninguna noticia sobre todo esto, ¿no? Está, lógicamente, hoy tendríamos que hablar con el fiscal a ver si sabe algo, pero no sé, es un tema más que preocupante, pero le hablo con franqueza, nos preocupa más la situación institucional que esto, ¿no? Aunque realmente lo otro es muy grave, y no es conveniente que en un Estado de Derecho, en un sistema de democracia como estamos viviendo, aparezcan estos focos de mafia o de autoritarismo, ¿no? Lamentablemente. Realmente, doctor Fernando Marotto, le agradecemos mucho la comunicación, Gracias a usted. Hasta luego. De Lía. No, con Juan Carlos Alderete. ¿Qué tal, Alderete? ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿cómo terminó? Bueno, para nosotros fue muy importante la tercera jornada, más allá del tiempo, que nos fue una muy mala pasada. Eso redujo el número también de participantes en nuestros piquetes. Acá, por ejemplo, en La Matanza, las compañeras que tenían los chicos se han tenido que volver a su casa porque el segundo día ya comenzó una lluvia torrencial. La misma noche que nos... una lluvia torrencial, sí, que no paraba para nada y no paraba hasta para nada. Así que eso redujo. Pero igual, los ánimos de los compañeros están muy altos, puesto de que se ha cumplido el primer plan de lucha que era esto de 72 horas, que culminaban las 72 horas, ¿no? Ahora, la Asamblea habían decidido, ¿no?, en las tres semanas del plan de lucha, 24 horas, 48, 72. ¿Esas expectativas están llenas? Sí, en todo el país. Yo creo que hay sectores que han llegado a confluir en la tercera etapa, han confluido sectores agrarios, sectores... del tabaco, por ejemplo en el norte, junto con los desocupados, con los docentes, con los estatales, y dada la realidad, justo que esta semana que comenzaron a cobrar los docentes, sí, muchos de ellos inclusive quedaron debiendo 20 centavos, 80 centavos al Estado, se volcó masivamente los docentes a las calles a partir del lunes. Así que a lo que ha sido el día miércoles, al mediodía llovinaba, y acá por primera vez hace mucho tiempo que no se veían 3.000 docentes del distrito en el piquete, ¿no? Claro. Solamente de docentes eran 3.000 docentes. Bueno, la realidad lo golpeó duramente a los docentes y se vieron la necesidad de salir a protestar también ellos, ¿no? Alderete, ayer en la Plaza de Mayo se convocó a la construcción de la unidad popular que articule la asamblea piquetera con el Frente Nacional contra la Pobreza. ¿De qué se está hablando? ¿De una alternativa política para enfrentar el modelo? Yo creo que sí, yo creo que nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios, tenemos que hacer esfuerzo de despojarnos todavía que nos queda, cosas de sectarismo, de ideologismo, de partidismo. Eso no quiere decir que no conserve su identidad ideológica o partidaria. Ahora, ¿en forma de partido político al derecho puede confluir algo este movimiento? No, yo creo que no, porque bueno, hay múltiples ideologías y diferencias muy profundas en lo ideológico y en lo político, pero entiendo de que para enfrentar a estos sectores financieros que nos gobiernan, tiene que ser con un solo puño para poder poderlo derrotar, ¿no? Parecería al derecho que al gobierno no le preocupó estos tres días de piquetes. ¿Usted qué piensa? ¿Qué es lo que le preocupa al gobierno? Bueno, el gobierno le preocupa más cómo cumplir con las metas que le impone el Fondo Monetario Internacional, las metas que le impone el sector bancario, porque realmente acá el que impone las políticas económicas en el país es Kazán y Croto, lo que he visto acá en la Argentina. Pero también tenemos que pensar que los acreedores extranjeros, el Fondo Monetario Internacional, son los que fijan la meta política desde hace muchos años. Sí, ¿no? ¿Usted cree, día a día. ¿Cree que efectivamente al gobierno no le preocupó el corte de ruta? Bueno, yo creo que si no se preocupa, se va a equivocar. Se va a equivocar porque la realidad nos va a golpear tan duro que muchos sectores que todavía no se atrevieron a salir o tienen miedo de salir, van a salir porque por su supervivencia nada más, para defender lo que ellos han conquistado con muchos años de esfuerzo y no quieren que se les fume así en el aire, ¿no? En eso nosotros apostamos, sabemos de que cada vez se va a profundizar mucho más el ajuste, van a sacar mucho más a los trabajadores de su sueldo, para poder cumplir con los compromisos extranjeros, con el pago de la deuda externa principalmente, ¿no? Que es mucha plata. Alderete, lejos de hacerle una chicana, ¿no? La cuestión de que los cortes de ruta no fueron absolutos, sino que se dejó un carril en la calle o se plantearon algunas vías alternativas. ¿Cree que eso de alguna manera provocó otro efecto en el corte, que fue un poco más suave? No, yo creo que fue más suave, seguramente para algunos que nos pueden a lo mejor criticar también de afuera porque no hemos sido duros, pero que tampoco han hecho nada para poder movilizar su base, ¿no? Me refiero con algunos gremialistas, inclusive en particular, que no critiquen, bueno, pero no han movido ninguno de su base, y creo que hemos logrado poner de punta el debate contra el ajuste. Lo decimos humildemente, no lo decimos con soberbia, ¿no? Y también de alguna forma es como que, no sé si usted lo comparte, como que el actor social, el desocupado como actor social, también salió a la luz a través de toda esta movida, ¿no? Creo que se rompió un cerco, sí, exactamente. Nosotros todas estas cosas que las decimos ahora, las veníamos diciendo desde el año pasado. Sí, claro. Lo que pasa es que permanentemente el gobierno, claro, ponía, y algunos medios muy conocidos, que están muy comprometidos con el gobierno, en este caso me voy a referir en particular con el grupo Clarín, que debe 3.500 millones de dólares al Estado. Está debiendo bastante. Por supuesto que le tiene que servir a la política del Estado, que permanentemente puso que nosotros violamos la Constitución Nacional, cortamos la ruta y vamos por los planes trabajar, ¿no? Ese cerco creo que lo hemos roto en esta oportunidad. Una preguntita más de mi parte. ¿Por qué se insiste tanto, no sé si tanto, pero sí se insiste con confluir con Hugo Moyano? Bueno, porque entendemos nosotros de que el compañero Hugo Moyano ha hecho los seis ajustes anteriores, ha convocado un paro, ¿no? Es distinto, es diferente allá, entendiendo en esto de que el único que puede parar en este país en este momento es el compañero Moyano. Pero no está, no está mucho con Daer. Si tuviésemos fuerza nosotros solo para convocar un paro, ya lo hubiésemos convocado también, ¿no? Bueno. Juan Carlos Alderete, muchas gracias por la comunicación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuéramos. Estamos escuchando a Ketama, señores. No estamos locos, ¿eh? ¿No? Estamos inviables solamente. En materia de la deuda. Y el problema de la deuda, además de ser un problema político, un problema moral. Porque el problema es, bueno, ¿quién paga esto? Si pagan los jubilados y los trabajadores. Esto es una inmoralidad muy grande. Este es el problema de la Argentina. Cafiero, una última pregunta que tiene que ver también con lo del presupuesto nuevamente. Teniendo por lo menos este panorama chico que hay, pero con algunos datos, ¿puede ser que el recorte del 13% en los salarios que se había implementado pueda agrandarse el año que viene? Claro que sí. Eso es lo que plantea esta política de déficit cero. Ajustar todo, salarios, jubilaciones, aguinaldo, salud, educación, menos los intereses de la deuda externa. Sí. Entonces, si los intereses son crecientes, si los compromisos de capital son crecientes, todo es dable de imaginar y de que pueda suceder en materia de un presupuesto que es absolutamente inequitativo y que además lo que hace es profundizar la recesión. Porque en definitiva, cuando se paga un salario, cuando se paga una jubilación, ese pago va a una persona que lo consume en Argentina, que gasta en Argentina, que genera movimiento del ciclo económico. En cambio, cuando se pagan intereses... Con el senador entrerriano Héctor Maya. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno... ¿Dónde está usted? Yo estoy en Entre Ríos. Ajá. Estoy en mi pueblo, que es Gualeguaychú. ¿Por qué se llega a esta decisión el gobernador de la provincia? Mire, creo que no escapa a lo que ha venido haciendo el gobierno nacional, una gran irresponsabilidad, un desborde, una imprevisión, una falta de capacidad de gobierno. Y en este caso puntual de la provincia de Entre Ríos, se duplicaron los sueldos, el nivel salarial de los funcionarios políticos al 100%, se aumentó el nivel de gastos en casi 4 millones, los sueldos de la administración en casi 5 millones, se generó un rojo de 17, 18 millones de pesos por mes como consecuencia de que se compró, que hay una línea aérea, se compró un nuevo avión, que todavía ni se ha visto porque lo mandaron a reparar a Holanda, era que el Tango 04, el presidencial, lo mandaron a reparar a Holanda y ahora no tienen plata para traerlo. ¿Todo esto bajo la administración de Montiel? Exacto, se compró el Hotel Mayorazgo, se ha hecho una tarjeta de crédito provincial, se está haciendo una línea de telefónica provincial, en fin, y... de peso por este concepto. Yo no soy nadie para defender al gobierno nacional, del cual tengo un pésimo concepto, pero lo cierto es que este gobierno se ha desbordado por la mala administración provincial, no por otra circunstancia. Uh-huh. Por más que le manden 30 millones de pesos, cuando usted tiene una nómina salarial de 36 millones de dólares como tenía la provincia mensuales y la lleva a 41, uh-huh, y eso repercute en otros 4 millones en el nivel previsional, y a su vez usted aumenta el nivel de gastos provinciales como consecuencia del déficit de un hotel como el Mayorazgo, de una línea como la AER, de las desinversiones particulares que han sido altamente deficitarias, y convierte un estado pre-46, creo que acá hay una incapacidad absoluta para gobernar, ¿no? Hay un descontrol, una... Mire, yo no quisiera que tomen un mal concepto de los entrerrianos, que es una provincia prolija, ordenada, estabilizada, una provincia de un gran respeto federal e institucional. Nunca nosotros hemos protagonizado acontecimientos de esta naturaleza en nuestra vida institucional. Francamente, hoy nos da vergüenza estar en los diarios nacionales con esto. Eso es lo que se siente. No merecemos una situación de esta naturaleza. Eso es lo que se siente en el lugar de entrerriano. Tengo vergüenza como entrerriano ver esto, porque hemos tenido una tradición federal, democrática, ordenada, y un hombre que evidentemente es la expresión... Yo no quiero ser adjetivos ni calificativos desacreditantes, uh-huh, pero realmente la propia realidad de cerrar el Estado y irse es una cuestión de una impotencia. A nosotros nos da vergüenza estar en los diarios. Esta es una provincia muy progresista. Está bien que nuestra economía está deteriorada porque es una economía rural, pastoril, pero nuestros productores son gente de trabajo, siempre, senador, buscando modificaciones y emprendimientos nuevos para hacer viables sus actividades. ¿Esto arranca del 99 o viene de antes? Esto, la provincia siempre estuvo equilibrada, ¿vio? Y el 10 de diciembre del 99, un cambio político, y bueno, se contrataron casi 4.000 funcionarios. Mire, acá en mi pueblo hay una dirección de vialidad, por darle un ejemplo, que antes la manejaba el director provincial de vialidad. Bueno, nombraron 4 con el mismo nivel salarial, todos empleados de los comités, ¿vio? Ha habido un descontrol, un desborde increíble, y encima se aumentó el 100% el nivel salarial de los funcionarios políticos, no de la administración pública. ¿Los empleados públicos cobran? No, están un mes y medio atrasados, dos meses en algunos casos. Senador, teniendo en cuenta esta situación que es inédita, ¿no?, pero que pasa... Me duele y me da vergüenza como entrerriano estar pasando por esta situación, y le diría que no se hagan un mal concepto, porque los entrerrianos no somos esto. No, está claro, no. El tema es que teniendo en cuenta esta situación y los problemas que va a tener el Estado Nacional durante el año que viene, por los intereses de deuda, por el déficit cero y por los recortes que se plantean, ¿esto puede llegar a convertirse en una práctica un poco más habitual, que cierren algunos estados o administración pública para achicar gastos durante algunos días? Bueno, pero no es achicar el gasto, esto es no dar la cara. Pero digo, se puede pensar que esta práctica se pueda ver más visiblemente? No. Quien tiene la responsabilidad de gobernar un Estado federal debe tener la estabilidad, la madurez y la responsabilidad de saber enfrentar las situaciones, y si no, buscar una salida institucional. Pero lo que no se puede es cerrar la puerta y disparar, ¿vio? Claro. No se puede hacer lo del avestruz. Ahora, ¿no hay peligro de que más allá de Entre Ríos, en el país, se establezca el déficit cero a cualquier costo? No, mire, acá al lado tenemos Santa Fe nosotros. Sí. Reute mantiene al día los sueldos, pagó el aguinaldo. Acá no se pagó el aguinaldo, no se pagaron los sueldos, no se pagó nada. Es una provincia equilibrada. Yo lo escuché al gobernador Reutemann los otros días, que decía que él, con esa terminología rural que tiene, cuando empezó a ver estos nubarrones, de cada 10 pesos que le entraban, guardaba 4. tal, dicen, y por el otro lado, el subsidio para desempleados. A esto se añade el pago de otras prestaciones de la Seguridad Social, incluyendo el pago de pensiones graciables o no contributivas. Dice, por el monto, una de las futuras subvenciones, los términos del acuerdo con los bancos emisores y quién manejará a la agencia social, todavía es un motivo de debates y pujas internas dentro del gobierno nacional. La tarjeta de débito para consumo de primera necesidad, dice que es una herramienta a la que el Ministerio de Economía prevé apelar, no solo para pagar planes asistenciales, sino dice que para estimular el blanqueo de la economía, señores. Estamos en comunicación telefónica con Luis Alderete, de la corriente clasista y combativa, Juan Carlos Alderete. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿qué le parece esta implementación que se supone que quiere realizar el gobierno nacional de una tarjeta de débito para pagar los planes sociales? Bueno, en primer lugar es una barbaridad, en segundo lugar siguen mintiendo de una forma asquerosa, como nos mienten, pero entiendo de que nosotros vamos a saber responder, y vamos a saber responder con dureza también, porque no solo a los legisladores le vamos a hacer piquete, sino también le vamos a hacer a los propios funcionarios. Estos funcionarios que justamente Patricia Burri no da ninguna garantía a nadie, por lo tanto lo que quiere implementar y hacer una utilización de esta tarjeta, que es para su nuevo partido político que ella quiere, ya lo ha fundado. Por lo tanto, en el presupuesto del año 2002, dice claramente, y justamente un diputado amigo nos ha acercado el borrador de ese presupuesto, donde dice claramente que recorten los planes trabajadores del 52%. Van a unificar los planes, es decir, con menos guita, lo que quieren hacer creer de que todos los desocupados van a tener esa tarjeta. Eso es mentiroso, es una cosa, una farsa tremenda, y entiendo de que ya lo están diciendo ahora, antes del domingo 14, porque también sabemos muy bien de que la derrota estrepitosa que van a sufrir el 14 de octubre no sea tanta, es decir, para apaciguar un poco y hacer creer a los desocupados de que cada desocupado va a tener esa tarjeta. Mienten, por eso decimos que mienten, ¿no? Más allá de la posibilidad, ¿usted cree que es posible implementar este tipo de tarjeta en vez de que la gente cobre dinero, cobre con esta tarjeta? Imposible, porque inclusive el mecanismo... ¿Quién la va a agarrar, digo? Exactamente, los grandes hipermercados pueden hacer un negocio con el Estado, pero apenas no entreguen el dinero el Estado, cosa que tiene una dificultad tremenda de poder cumplir con esas tarjetas, inclusive en los grandes hipermercados le van a cortar a nuestros compañeros la posibilidad de que retiren mercadería con esa tarjeta, que van a ser mucho menos de los beneficiarios que están actualmente en los planes, donde se precisaría la cobertura de mucho más, teniendo en cuenta de que todos los días cierran fábrica, y en eso es que la ministra inoperante no ha hecho nada para evitar los despidos, las suspensiones en la fábrica, y se ha dedicado permanentemente en atacar a las organizaciones desocupadas, a mentirle a los desocupados permanentemente, porque ya ella misma